Maria José é mamá, Maria José é mamá. Aí pra que tem, só que eu coca que coça lá da iboie. Vai de cona ganho soba camué. Papa dana ganho soba se feliz. Papa soy o sanica. Oba goba sara que coloca toboiana. Se mantega se pela. Oh, Maria José. Maria, Maria. La copisa da copesa ta Maria, la coyo confutela na confutae, desefiro na gaseo na pocumisa, toca yo na cima, oco waya waya polo que la ngai babata. Maria, Maria, lelona me quite con beca, solo na ye comoda na miso na gandaria, patana sea pito. Suzuki wa pie, oh Maria José. Thank you. Na saiba la muki pura na ponto ba la muki La voisin va la bouki, kuna na poto va la bouki. Tangaliwa, to banga bakambo boninga. Tangaliwa, to banga bakambo boninga. Liwa ya moto ezali pasi te. Obi bakambo ezali pasi te. Salamu wangu na biya baso sa te, bana bambo na mosala. Bangaliwa, to banga bakambo boninga. Yafie! Bangaliwa, to banga bakambo boninga. Fato à la bouquille, Tango est un petit Michel à la bouquille, 5 pédales à la bouquille, un solo à la bouquille, ou toi les pierres à la bouquille, un 7 à la bouquille, ou tchatcha à la bouquille, bateau de sauve à la bouquille. Bangaliwa, Tobaka, Bakambo, Monica. Bangaliwa, Tobaka, Bakambo, Monica. Président de Jérôme, Bangaliwa, Tobanga, Bakambo, Monica. Ikonda Oseka Kigatango, Nazanaka, Chome. Talubota, Obosaniko, Lamuka, Nazanayo. Tango bibi saki lo kutana biso te abato. O bibi si kaka mapena kai. O bomba o la muka na sala. O bibi si kaka mapena kai. O bosana kasikse o yoto sala. biso te abato. Obimisi, kaka mabena ngai, obota, kola muka na sala. Obimisi, kaka mabena ngai, obosala, kasikse oyo to sala. Thank you. kufuta kio na mubali bosusu Ola pakiza me, oko zonge la te Selili bisaka, ikisaka Yoma kolo baki na bala yo Maboti badi baki te na bala yo Kasi yo baby si Kasi yo baby si Yoma kolo baki na bala yo Maboti badi baki te na bala yo Yo baby see Yo baby see Oh oh Macuela Macuela Les bosses de l'Ocana Oh oh Nibala Ibala, clemence to bogisa. Izali sabi, aizali moyo, makwela moyo soki wo bebisi. Oh oh, makwela, makwela, clemence to yokana. Oh oh, ibala, ibala, clemence to bogisa. Koto bandaka, sheri krema, o mi pesa kita te kemo soso. Oh oh, pakuela, pakuela, klema sato yokana. Oh oh, libala, libala, klema sato yokana. Oh, oh, Macuela, Macuela, ndoto ya ukana. Wewe nibala, nibala, Clemence ndobo bisa. Thank you. ya bamuna, yeah.